que te vas a gozar. De un lado pa'l otro vamos a bailar y todas las pibas se ponen a minar. Yo quiero bailar este ritmo nuevo que te vas a gozar. De un lado pa'l otro vamos a bailar y todas las pibas se ponen a minar. Nos ponemos a girar, nos ponemos a girar.